Página del IMPRES, ¿no? Del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, a ver si se había registrado algún movimiento. Al menos en el horario, nada, pero sabemos que en Chile sí ha habido un movimiento telúrico bastante fuerte, ¿no? Y estamos en contacto con Carlos Sánchez, un colega de Radio Digital de Santiago, a quien saludamos en estos momentos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Reinaldo te saluda. Hola Reinaldo, gusto de saludarte y saludar ahí a toda la audiencia de la radio. Aquí, bueno, bastante nervioso por este terremoto que ha ocurrido hace unos breves minutos acá en nuestro país. Me decías que se había registrado este terremoto de 7.9 en la zona norte de Chile. En la zona norte de Chile, 85 kilómetros al suroeste de Cuya. Esto es más o menos en la frontera prácticamente con Arica. ¿No es cierto? Y hay una alerta de tsunami a esta hora, te cuento, Reinaldo. ¿Y cómo está la situación, Carlos? ¿Cómo se está viviendo el momento ahora? Mira, bastante pánico. Estamos viendo acá las imágenes de televisión, porque yo te cuento que estoy acá en la zona central de Chile y estamos muy atentos a lo que está pasando con nuestros colegas del norte, porque la radio tiene, bueno, cobertura en todo el país. Entonces están los ariqueños, están los iquiqueños evacuando toda la costa de nuestro país y contarte también que, bueno, ya las sirenas de esta evacuación, ¿no es cierto?, que se está registrando, están sonando persistentemente porque hay alerta de tsunami. Claro. ¿Ah? Hay alerta de tsunami, entonces ya se está haciendo una estimación de a qué hora podría estar llegando las primeras tren de olas acá a la zona de la costa de Chile, y también tú sabes que estas olas van también recorriendo todo el territorio, claro. Así que estamos atentos también todo el país. ¿Me repetís el horario en que se dio este movimiento, Carlos? Sí, esto fue en horario de Chile, fue hace 8:46, o sea, estamos hablando prácticamente unos 40 minutos atrás, más o menos. Bien. Esto fue hace muy poco y bueno, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, dictó alerta de tsunami debido a este intenso sismo para toda la costa chilena. El alerta es para toda la costa chilena, no solamente para el norte. Bien. Así que estamos ahí atentos a lo que suceda. ¿Hasta el momento no se ha informado de víctimas o algo por el estilo, Carlos? Sí, preliminarmente nos están informando de dos víctimas fatales ya, producto de susto, ¿no es cierto?, de ataques cardíacos que habría producido este terremoto. Es información preliminar que nos está llegando a esta hora acá a los estudios de la radio. Es la información que tenemos. También en la USGS de Estados Unidos, te voy a contar, en este minuto está calculando la magnitud del sismo en 8 grados. 8 grados. 8 grados no está en este minuto. Fuerte, ¿no? Fuerte, Carlos, bastante fuerte. Ah, perdimos la comunicación ahí con... Sí, ahí con estamos. Ahí estamos. Decíamos que bastante fuerte, Carlos, Fuerte, claro, ahí los auditores tienen que comprender que las líneas telefónicas se saturan, entonces hay algunos problemas para también poder establecer la comunicación. Claro. Pero bastante preocupado por lo que está ocurriendo en el norte, la gente está con miedo, hay escenas de pánico que están relatando nuestros corresponsales allá en el norte de nuestro país, así que bastante preocupante la situación que está ocurriendo. Y ahora preocupados también por el tsunami que podría llegar a las costas. Carlos, en este caso, la evacuación, ¿hacia dónde se hace con esta sirena que no deja de cesar? Así es, sigue sonando la sirena. Te voy a contar que esta evacuación se hace, ¿no es cierto?, a lugares que ya están preestablecidos, porque te voy a contar que durante toda esta semana, hace dos semanas que está temblando bastante en el norte y la gente ya estaba preparándose para este terremoto, ¿no?, que se veía venir. Entonces, hay zonas delimitadas, hay zonas que están marcadas, ¿no es cierto?, y son zonas que son más en altura, yendo hacia como la cordillera, yendo como hacia Argentina, digamos, claro. la gente tiene que desplazarse, ¿no?, claro. Tiene que salir de la costa. Claro. Carlos, sabés que acabo de actualizar la página de IMPRES. 18:45:19 está registrado uno de los movimientos. Acá en la provincia de San Juan, con epicentro, ¿ya? Bueno, si bien en La Rioja, pero bueno, está muy cerquita de la provincia de San Juan, es una provincia limítrofe. Aparentemente se ha sentido también, si es en ese horario, acá en la provincia de San Juan. Ah, muy bien, eso queda al norte, ¿verdad? Claro. Claro, sí, tiene que haber sentido porque fue bastante fuerte el movimiento. Recordemos que para el 2010, cuando se produjo el terremoto también acá en Chile, que fue el 8.8 que todos conocemos, ¿verdad? También se sintió en la parte sur de Argentina. Sí, sí, sí. En esa oportunidad. Entonces, claro, seguramente tiene que haberse sentido también ahí en el norte de Argentina. Claro, sí. Este fuerte movimiento. Carlos, aquí en la provincia de San Juan realmente fue muy fuerte en aquella oportunidad. ¿Cómo se sintió? Así es. Imagínate, fue un 8.8, uno de los 10 terremotos más grandes de la historia. Acá lo vivimos, pero fue una cosa increíble cómo se movía la tierra. Nunca habíamos sentido esa fuerza de la tierra claro. Por acá. Y en esta así oportunidad, que, bueno, Carlos, ¿en esta oportunidad sí. Se ha sentido también muy fuerte como en aquella ocasión? Mira, acá en la zona central no se sintió nada. Acá en la zona central no se ha sentido nada. Lo que sí tenemos es información que, bueno, se sintió en Arica fuertemente, ¿no es cierto? Se sintió también en Iquique y ya yendo un poco más al sur va decayendo la intensidad. Pero acá en la zona central de nuestro país no se sintió absolutamente nada. Bien. Carlos, ¿me repetís el epicentro? ¿Dónde fue, por favor? Sí, esto fue en el norte de Chile, te voy a contar de inmediato, el terremoto que alcanzó una magnitud de 7.9, en Estados Unidos lo cifran en 8, el servicio, claro, la oficina de emergencia de la ONEMI solicitó a la población evacuar preventivamente. Estoy leyendo lo que está apareciendo en este minuto, porque están actualizando la página en este instante. Dame un minuto porque acá esto fue a 89 kilómetros al suroeste de Cuya. Bien. 89 kilómetros al suroeste de Cuya. Esa es la información que tenemos a esta hora y de este fuerte terremoto que se registró ahí en el norte de nuestro país. Que la alerta de tsunami está todavía ahí con todo lo... La gente está en estos momentos evacuando porque hay alerta de tsunami acá en Chile. Bien, Carlos, seguramente vamos a estar al tanto. Muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente un abrazo grande para todos ustedes ahí. Muy bien, un abrazo, muchas gracias por la preocupación y encantado. Cuando necesiten, aquí estamos con toda la información. Lo mismo para vos, un abrazo. Un abrazo.